Vamos a mudar también rápidamente de estilo, vamos a dedicarle un poco a una banda que está más cerca de lo que denominaríamos metal moderno. A mí no me gusta para nada la denominación, en realidad. Metal moderno. Sí, sobre todo con todo lo que tenga que ver con nu metal. Uh-huh. O sea, no me gusta la denominación, entiéndase bien. A menos que a ese new le pongas dos puntitos sobre la U como para denotar que se trata de un estilo y no de una evolución completa del género hacia algo. Pero para mí metal moderno es otra cosa. Estoy más cerca de pensar que metal moderno son bandas como, no sé, Rhapsody o como Therion. Uh-huh. Es decir, bandas que han evolucionado realmente hacia otro sonido. Bueno, la cuestión es que Cabeza de Martillo es una banda que viene de Panamá. Panamá. Sí, realmente uno ya se ha desayunado por completo con la procedencia de las bandas. Sí, sí, sí. En una época te decía una banda de Panamá y te lo tomabas a broma. Claro. No por el país, por supuesto, sino porque es un lugar donde poco uno habitual. No espera, claro. ¿No? Que te digan que una banda viene de Tailandia. No, de hecho, nos reíamos las primeras bandas que venían de Italia. También. Porque más allá de algún antecedente lejano en los 70s, no era común. Yo para el próximo compacto voy a traer una banda de Madagascar. Claro, bueno, todavía la zona está un poco inexplorada en materia de rock, ¿no? Por ejemplo, una banda de Ruanda hoy en día sería todavía llamativa. Pero no es el caso de Panamá, con una banda que también participa en el tributo a B8. Caramba. Cabeza de Martillo, precisamente. Con un estilo que, por supuesto, se acerca más a esto que dijimos nu metal, pero que tiene elementos de heavy metal también tradicional. Aunque, por supuesto, la voz es bastante distinta. El cantante es el perro Leone, que hace honor a los dos animales que menciona en su apellido y en su apodo. Señoras y señores, el tema: Secreciones.